Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Oh, she may be weary, and young girls they do get weary. But when she gets weary, try a little tenderness. Fandango. You know she's waiting, just anticipating the things that she never, never, never, never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care. Yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier. They never forget it. Love is their only happiness. But it is so, so easy. All you gotta do. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a la nueva anormalidad en Asbury Park. como siempre en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza desde hace 18, y hoy además con mascarilla enlutada, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, dicho así, parece que venimos a un funeral. No, era lo que me sobra del disfraz de Curro Jiménez que lo he puesto en la cara. Gonzalo Martínez, la persona que está en el guión, en la locución, en los bongos, hoy de proveedor de bebidas que solo saldrán en las fotos de Instagram del programa. Pero por bebidas alcohólicas, por el tema de la desinfección. Sí, sí, aquí él ha cogido con acierto el gel hidroalcohólico y lo ha llenado todo, el agua, los zumos. ¿Tú qué eras más? ¿De fruco o de...? Oye, si lo hacen en las cárceles rusas... ¿Qué no rusas? ¿Y las españolas? Y en las españolas también. Sí, sí, sí, no faltéis tan lejos, Gonzalo. En las rusas tendrán más hielo, digo yo. En las rusas usan AK-47 para abrir las botellas. Aquí no tenemos esa suerte. Y hoy, Gonzalo, fíjate que esto es un abuso después de meses sin... sin vernos más que en fotos. Resulta que hemos ampliado esto. Cuando todo el mundo trata de reducir aforos, nosotros vamos y lo ampliamos, aquí. Sí, además hemos ampliado otras cosas, ¿no? Talla de pantalón, camiseta y demás. Pero hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros en el programa, con nuestro amigo, con nuestro compañero del programa Cinefagia FM, con el señor Borja Fernández. Hola, buenas noches a Nacho y a ti, Gonzalo. Encantado de participar en este programa tan especial después de... Es nuestro regreso, un regreso, a normalidad. Un renacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estoy encantado aquí de estar con vosotros. Os estaréis preguntando qué hace aquí este individuo, que es el 50% interesante, el 50% agradable, buena persona de Cinefagia FM. Sí, todo hay que decirlo, porque cuando he venido el otro 50%, aquí sí, acababa viendo azufre, ¿eh? Y mal rollo, sí. Despertaba mal rollo esa... Tu compañero tiene así un rollito hater que no mola. Sí, lo disfraza con trazas de veganismo, pero bueno, en el fondo no lo puede evitar. Y bueno, hoy te traemos porque hoy vamos a rendir homenaje pues a un cineasta que tiene que ver mucho con el mundo de la música. Algunos de nosotros pues en su momento pues nos incitó un poco más a descubrir ciertos estilos musicales. Y como somos así de vagos, pues te traemos a ti para que nos hagas el programa y nosotros vamos a estar aquí de meros espectadores. La verdad, yo ahora me voy a abrir otra cervecita y te voy a dejar hablar así. Yo dejo aquí los micros abiertos. Además, Nacho y yo que tenemos... Anda, que no tenemos que hablar de todos estos meses. ¡Madre! Así que te dejamos aquí y bueno, que te... Ya sabes, cerramos como sobre las 11. Suerte, acuérdate de dejar la puerta del emisor abierta para que ventile un poquito. Y ya sabes, limpias, limpias en todos los sitios donde ya hemos tocado. Bueno, ¿la música te va vale así o la subimos un poco? Perfecto, perfecto. Te oyes bien, ¿no? Perfecto. Te oyes bien, vale. Bueno, pues vamos a comenzar el programa, Nacho, ¿qué te parece si...? No, que ponga Borja la canción, a mí no me... No sé qué canción va. Yo te lo digo. Vamos a escuchar durante todo el programa... La misma canción. Música, los temas que vamos a escuchar son de la película The Commitments. Arrancábamos con A Try a Little Tenderness y ahora con este clásico Mustang Sally. Mustang Sally. Guess you better slow the Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow the Mustang down. You've been running all over town. Bueno, pues era el Mustang Sally que estábamos escuchando en este programa, bueno, vamos a decir crossover o tampoco, porque podemos considerar, sí, yo creo que sí, que a Borja podemos considerarlo portavoz autorizado de Cinefagia. A la otra parte no, ¿eh? No, pero Borja sí. Es muy buen chaval. Tengo días. Tampoco depende. Bueno, pues arrancamos este programa dedicado a la figura de Alan Parker. No nos va a dar tiempo a tocar todas las películas, pero bueno, vamos a fijarnos, nos hemos planteado fijarnos en tres y después recomendar, como no, el resto de la filmografía de este gran director. Pero con la que comenzamos, Borja, es... Sí, es el Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. Midnight Express es el título original. ¿Sabéis cómo se llamó en México? ¿Cómo se llama, joder? El Expreso de Medianoche. Qué original es. Eso mismo, sí. Tampoco hace falta... Bueno, pues la película de Alan Parker es del año 1977 y la verdad que fue una auténtica revolución porque reflejó una realidad que hubo, ¿no? En Turquía. Es un hombre que está encarcelado en una cárcel de Turquía por tráfico de drogas, en concreto era cannabis. Y bueno, pues cuenta un poco todas las aventuras y peripecias y mal trago que tiene que pasar allí en esa cárcel. Basada en un hecho real, como decimos. Cuenta la historia de Billy Hayes, y bueno, es un tremendamente crudo. Una película muy importante desde el punto de vista también musical, porque cuenta para la banda sonora con Giorgio Moroder. Tema que estamos escuchando ahora, The Chase. The Chase, sí. De Moroder, que es un tema mítico en la música electrónica. Y en Giorgio Moroder, que sonará de la música electrónica, música disco, sí. Lo que se produjo en Alemania en aquella época. Donna Summer, no vamos a hacer el chiste de Donna Summer, Gonzalo. No. Que te veo. Hoy no he hecho nada sobre cárceles turcas, o sea que... No, aterriza como puedas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Bueno, pues como decimos, Giorgio Moroder, un revolucionario de la música electrónica, cuenta un poco la historia de cómo empezó con el sintetizador Moog y cómo cogía la música 60, 70 y lo quería dar un giro y avanzar. Lo cuenta una canción de Daft Punk del disco Random Access Memories. Y la verdad que eso, Alan Parker, una persona muy relacionada con la música, que quedaba patente con este Chase. Y después nada, pues es la película que puso un poco en el mapa, ¿no?, a Alan Parker, porque estuvo varias nominaciones, entre ellas mejor película y mejor director para los Oscars. Y bueno, pues también cuenta con un reparto bastante interesante, en el que, bueno, caben destacar John Hart, está el hombre este Brad Davis, que es un icono del cine gay después de interpretar a Kerele. Y bueno, con un final muy trágico en los años 90 a causa del SIDA. Sí, yo creo que fue seguramente la mejor interpretación de su carrera. Y eso que, porque después de esta película apuntaba muy alto, parecía que podía ser, ya tú decías, no era solo un icono gay, era un actor que se puso totalmente de moda después de Medianoche. Y pues bueno, yo creo que se fue demasiado al lado oscuro y al final pues fue otra víctima del SIDA. Pero la película en sí a mí me parece... A ver, la ves ahora con... ¿Qué tiene? ¿Es del 79 o 80? 42 años. 42 años en esa película. Y quitando la ambientación y quitando, pues, lo lógico, la forma de vestir, los coches, lo que quieras, la historia vale para hoy en día, ¿no? Sí. Lo que es el guión, lo que es la forma de llevarlo... El guión está adaptado por Oliver Stone, ¿no?, del libro que escribe el protagonista, que recordamos que está basado en una historia real. Lo cogen en el aeropuerto, como decías, Borja, con cannabis. No dijiste hachís, yo creo, por no escupir en el micro y que tengamos que limpiarlo luego. Todo muy asiático. Pero no soy de mucho perdigón, ¿eh? Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, hace unos años viendo un programa que había en... Creo que era Discovery Channel, no, miento, en National Geographic, que era sobre gente que había pasado tiempo en cárceles extranjeras. Y yo lo veía y decía, pero esta gente no ha visto El Expreso de Medianoche, no saben lo que te puede pasar si te cogen en ciertos países intentando pasar droga por la frontera o por el aeropuerto. Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho, ¿no? Porque vemos hace un reflejo de la precariedad que puede haber una cárcel turca en aquel tiempo del tercer mundo, ¿no? Y yo creo que está muy actual, ¿no? Porque en muchas cárceles de Sudamérica, de África incluso, y bueno, incluso de países entre comillas del primer mundo, son los derechos sociales, los derechos humanos pasaron a un segundo plano, y es un poco la ley de la selva y que sobrevive al más fuerte. Y bueno, un género, ¿no? Este, el de las cárceles, yo creo que es un género. De las últimas películas que he visto yo era una con Mel Gibson que trataba de sobrevivir en una cárcel mexicana, creo que era, que más o menos era como dejaban ahí a los presos que se las arreglasen entre ellos y se creaba digamos un submundo ahí, una... De hecho, a ver, el apunte que voy a hacer no tiene nada que ver con ni la música ni con el cine, pero cuando se quiere sacar algo de... cuando se intercepta un alijo de algún país tipo Colombia, Ecuador, Perú, y realmente quieres que cante la persona que lo trae, lo que hace la policía es amenazarle. O sea, tienes dos opciones: te pasas 3 años en una cárcel española o te pasas 6 meses en una cárcel allí. Lógicamente cantan La Traviata y todo lo que haga falta, porque lo que son las condiciones, lo que dice Borja, no existen los derechos humanos ni ningún otro tipo de comodidades, lo que quieras llamar. Así todo, años después, también viendo la repercusión que tuvo cultural esta película, Oliver Stone pidió disculpas a los ciudadanos de turcos, porque quizás decía que se habían pasado un poco en... Hombre, Oliver Stone es mucho de tirar la piedra y esconder la mano, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho la película estuvo prohibida en Turquía hasta 1993 por la realidad o ficción que refleja en la pantalla. Bueno, Nacho, pues creo que de esta película más o menos no tenemos ya más que añadir. La recomendamos, como no. Y recordaros que estamos hablando de Alan Parker porque desgraciadamente pues falleció hace un... Sí, el 31 de julio nos dejó, con 74 años parece que tenía, tampoco sí. Era excesivamente mayor. Y bueno, es curioso porque, sin venir a cuento, hace poco revisé una de las películas que las cuales vamos a hablar después, que es El corazón del ángel, y no sé, fue una casualidad un poco morbosa. Entonces bueno... Ya aprovechando vuestro programa aquí para hablar de música, meto yo la puntina con el cine y bueno, pues estoy aquí encantado. No, y nosotros encantadísimos de que estés con nosotros. Por si acaso no revises más... No mires mi filmografía, por favor, no revises. Pero encantados de que estés aquí, Borja. Hombre, que eres muy buen mozo, eres muy majo. No como el otro. Sí. Escuchamos, ¿qué escuchamos ahora, Gonzalo? Pues otro tema de Commitments, en esta ocasión Destination Anywhere. pues seguimos aquí en esta edición especial de Asbury Park por muchos motivos, porque tenemos invitados, porque volvemos a la normalidad y porque tenemos guión después de mucho tiempo, Gonzalo. Sí, sí, sí. Lo que no tenemos todavía es cuenta de Instagram. No, ni la vamos a tener. ¿Seguro? Yo te he visto en fotos por ahí. No. Gonzalo, ¿seguro que no? No, es otro. ¿Otro Gonzalo? Otro Gonzalo. Muy fotogénico, Gonzalo, cuidado. Aparte de la voz. Pero seguimos teniendo Twitter y Facebook, ¿eh? Oye, ¿qué podemos decirlo también, eh? Mientras preparábamos el programa, estuvimos buscando una conexión entre Alan Parker y Bruce Springsteen, que es nuestro líder espiritual aquí en Asbury Park, uh-huh. Y no la encontramos. Así que si alguien pues nos puede decir si hay conexión o no Springsteen con Alan Parker, pues que nos lo puede dejar pues en Twitter. Sí, podemos decir un bulo, ¿no? Por ejemplo, que Alan Parker escuchó, la última canción que escuchó en su vida fue una de Springsteen, por ejemplo. Y se murió. Sí, Del último disco. Del último disco, sí. Y la gente nos creería, ¿eh? Bueno, pues vamos a atacar ya directamente la segunda película así que os traemos de Alan Parker. Borja, a ver, sorpréndenos. Bueno, pues se trata del corazón del ángel, Angel Heart en inglés, ¿no? ¿Y sabes cómo se llama en México? ¿El corazón del ángel? No. ¿Cómo? Corazón diabólico. Ah, bueno. Decimos México porque tenemos una entrañable relación con nuestros amigos del Yucatán, que nuestro programa se estuvo emitiendo allí en la emisora Anahuac Maya. No, nada. Anahuac Maya. Deja, Gonzalo. Es la cerveza. Sí, seguramente. Bueno, como decimos, El corazón del ángel, una película del 87. Yo para mí es la de la filmografía de Alan Parker, aparte de otras buenas películas como Verdi, como Fame incluso, The Commitments, que vamos a hablar luego de ella, o las de Pink Floyd, a mí, por el género que trata, por el tema que trata, es mi favorita de Alan Parker. Se trata de una peli protagonizada por Mickey Rourke, un Mickey Rourke que venía a hacer 9 semanas y media, era todo un sex symbol. Y un Robert De Niro también, que bueno, que como sabemos, en la época de los 80 es su época quizá más dorada. Y bueno, una jovencísima Alicia Bonet, que huye de las garras de Bill Cosby. y nada, pues se cuenta un poco la historia de un misterioso y acaudalado magnate, ¿no? Que contrata los servicios de Ángel, que es un detective venido a menos, muy caótico, ¿no? Y le contrata para investigar la desaparición de un músico, John Favorite. Y entonces, bueno, esta investigación le lleva a la parte muy sureña de Estados Unidos, Nueva Orleans, todo ello bañado también, como decimos, con música blues, con mucha armónica. Una fotografía muy muy cuidada, en el sentido que ves el calor traspasando, ¿no? Ves a Mickey Rourke sudando explícitamente. Sí, te das cuenta que Nueva Orleans es como Asturias por el verano. Sí, es el bochorno traspasa la pantalla. Y como decimos, a partir de ahí van a ocurrir diferentes hechos, asesinatos, magia negra, brujería, y bueno, pues vas descubriendo que no es todo tan claro, hay un factor paranormal muy latente durante toda la película y me parece muy interesante. Borja, tú que estás más de cine que nosotros, ¿cuántas películas se habrán rodado en esta calle de Nueva Orleans, la calle esta mítica de las casas, los balcones, con las columnas estas que son en realidad barras de hierro? Sí. 100.000, muchísimas. Una cosa, la película transcurre en los años 50, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque hay un hecho muy particular que tiene que ver justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿es, no? Y pues cuenta con es relativamente cercano a dicha guerra. Mickey Rourke está muy bien. Pero es que Robert De Niro se lo come. O sea, hay la escena más famosa quizá de la película, aparte de la tórrida escena con Lisa Bonet, quizás sea la está en el restaurante solo y el hombre con esas uñas tan puntiagudas pela con mucha parsimonia un huevo, hace una comparación con el alma y de repente se lo come, y eso da un mal rollo tremendo. Lisa Bonet, que hasta entonces, como dijiste antes, se la conocía por la obra de Bill Cosby, uh-huh. Antes de ser Bill Cosby el demonio, Y... sí, sí, lo que nos reíamos con Bill Cosby, Gonzalo, y no sabemos lo que había detrás. Qué ejercicio tan bonito sacaba siempre. Sí, sí, sí. Pero bueno, en su momento, como hay esa escena de sexo tan tórrida, este hombre venía de 9 semanas y media más, en Estados Unidos se montó un pequeño escándalo porque todo el mundo asociaba a Lisa Bonet con sí. el buen rollo de la hora de Bill Cosby. No, no, pero Lisa Bonet tuvo una época así que encadenó esta película, luego salió en, una, no sé si Playboy, Penthouse... Sí, sí, sí. En todos sitios salía... luego bien. Y luego salió con el malote de Lenny Kravitz, que le acabó haciendo una canción. Sí, bueno, sí, sí, sí. Quería un poco salir. Y le hizo una hija también, que ahora es la pareja de del actor Michael Fassbender. Sí, que sabe. Sabe y Lisa y Lisa Bonet ahora es la pareja de Aquaman. Es que no recuerdo el nombre. Jason Momoa. De Jason Momoa. Al que le saca, pues, como 25 años. Pero bueno, a mí me parece todas estas cosas me parecen perfectas, ¿eh? Tremendo. Está bien que tienes la piel. Según el estilo, está dicho en el programa de hoy. Bueno, había que cotillear un poco. Se hizo un libre esto ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, que el guión antes del Expreso Medianoche era de Oliver Stone, pero en este caso es del propio Alan Parker. Sí, y bueno, como... basándose en una novela, ¿eh? El bueno o malo de Bill Cosby le puso un ultimátum a Lisa Bonet diciendo que como dice, como participase en esa programa, en esa película, que no volvería a su programa familiar porque perdía toda la esencia, ¿no? En esa niña inocente, esa inocente, pues lo perdió. Volviendo un poquitín a la peli, al Corazón del Ángel, respecto a la banda sonora, que la estamos escuchando ahora por detrás. En el fondo, hay temas que son interpretados teóricamente por Johnny Favourite, pero el que realmente está detrás de esa banda sonora es Trevor Jones, un artista, director de orquesta también, que hizo numerosas bandas sonoras, y cabe destacar sobre todo la de El Último Mohicano. De Michael Mann del 92. Trevor Jones también estaba detrás de la del Nombre del Padre, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, sí, también estaba detrás de. Y bueno, no sé si sí, también tiene El Último Mohicano, El Cristal Oscuro, incluso Labyrinth, que hay que hace una colaboración con sí. David Bowie. Por cierto, sí, sí. Que va a haber segunda parte del Laberinto. Y no. Serie, me parece que hablan también de ella. Sí. Pero no va a ser lo mismo sin Jim Henson. Una cosa que comentábamos también antes de comenzar el programa es que podemos hablar, no vamos a destripar la sorpresa de esta película, pero que hay cierto paralelismo, por ejemplo, con ese Sexto Sentido, ¿no? Sí, sí, es una película que tiene un twist final que no vamos a desvelar, evidentemente. ¿Por qué haces publicidad? Di giro. Un giro. No digas twist. Un giro. Que todo el mundo sabe que es una marca de chocolatinas. Bueno, un giro final que te deja un poco, pues, incluso es un poco abierto. Da lugar a bastantes interpretaciones, diría yo, el final de esta película. Pero luego, bueno, porque esta es una emisora sin ánimo de lucro. Sí, sí, sí. Y nada. Ahora me entero, me cago en la leche. Entonces no pasas un cheque a final de mes, Gonzalo. No. Vaya. Tampoco. Bueno, me los paso, pero a mí mismo. Ahí os quedáis. Venga, adiós. A mí mismo. Y bueno, pues nada, como decimos, la banda sonora tiene unos toques ahí con armónica muy, muy tristes. Y llevándolo un poco al mundo del cómic que tanto te gusta, Gonzalo, el paralelismo con el protagonista, con Ángel, se parece mucho al Constantine de Alan Moore, sí. En su, sobre todo en esa época inicial, ¿no? Que esa gabardina de tres cuartos, ese look un poco desaliñado, esa manera de fumar. Y también me recuerda un poco a los cómics de Black Sabbath. No sé si los leíste. Sí. Por ese rollo también detectivesco, también un tío un poco así muy muy flemático él, ¿no? Con una moralidad un poco... Yo recuerdo cuando vi la película, a mí, por ejemplo, Mick Rourke me siempre me dio un poco de ascuco, ¿eh? Me daba ascuco. O sea, no, pero bueno, pero no es extraño, Gonzalo. Decían sí, que sí. No se lavaba mucho. Era una... pero bueno. En esa época había dos actores que más o menos solían ir así un poco dejadillos. Uno era Mick Rourke y el otro era Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis siempre me cayó bien, pero hasta que vi esta película. Y dije yo, coño, este va. Para este papel es la persona perfecta, aunque en su momento se barajaron muchos nombres, entre ellos, atentos, el de mi querido Nicolas Cage, pero también el del propio Robert De Niro. Sí. O sea que sí, se debió barajar. Podría haber sido una película totalmente distinta si no hubiese sido el protagonista Mickey Rourke. Sí, sí, hubiera sido diferente, evidentemente. La película en Estados Unidos no triunfó lo que tenía esperado. Y era un actor muy joven respecto a los otros que se habían barajado, que los digo, Robert De Niro, por ejemplo, Al Pacino, Jack Nicholson. De esa generación ya, que ahora son casi, bueno, sobre todo Jack Nicholson y Al Pacino, son octogenarios. Robert De Niro es un poquitín más joven y tal, pero... Bueno, no sé si visteis hace poco buenas noticias sobre que Robert De Niro, que estaba un poco, pues bueno, pasándolas mal económicamente, ¿no? Porque sus restaurantes estaban cerrando y todo eso. ¡Qué pena me da! Y hay unas declaraciones precisamente de Mickey Rourke que, pues, que no me pone nada bien. Que Robert De Niro lo está pasando mal económicamente. De hecho, todo el dinero que ganó con el irlandés creo que está fundiendo en un taparrabos. Ojalá tenga yo los problemas económicos de Robert De Niro. Pero Gonzalo, pero ten en cuenta que todos estos actores no llegan ricos a viejos, ¿eh? O sea, el nivel de gastos que pueden tener. Bueno, Robert De Niro, problemas económicos, por Dios. Bueno, Mickey Rourke hasta que apareció de... Mickey Rourke, sí, porque Mickey Rourke es que nunca ha tenido dos dedos de frente, pero Robert De Niro... Bueno, ¿y cuántos otros? ¿Tú qué crees? ¿Que gente trabajando a los 85 años porque le gusta, porque se siente de bien encima del escenario? No sé, a mí es que me extraña mucho, ¿eh? Bueno, ahí... no lo voy a discutir. Bueno, pues El corazón del ángel... Yo, para mí es la película de... ¡Pero Robert De Niro, problemas económicos! ¡Qué susto me acabas de meter! Aparte de que acabas de cargarte aquí el canal Micro 1 con la que acabas de pegar, Gonzalo, por favor. Ya lo dejo. Bueno, pues nada. Y te queda una voz así como de... ¿Cómo se llama este que está con Alsina por las mañanas? Josemi Rodríguez Seguiro. Sí, sí, sí, decías Borja. Sí, sí. Nada, que... Qué majo es Borja, ¿eh? No como el otro. Sí, sí, sí. Sí. Qué limpio viene siempre, ¿no? No como Mickey Rourke. Bueno, estaba pensando en otra persona, pero sí, también Mickey Rourke, ahora que lo apuntas. Bueno, pues nada, como decimos, para mí la película de Alan Parker es mi favorita y que recomiendo a todo el mundo porque es una peli de terror muy diferente, con una banda sonora tremenda también y con ese olor a ocre que de Mickey Rourke que traspasa la pantalla. Sí, sí, de hecho aquí ya empieza a... Sí, pero soy yo. Vale. De acuerdo, bueno, creo que es un momento, mientras damos aquí al ambientador un poco, de poner un tema, Gonzalo, también de la banda sonora de Los Commitments. Recordad que estamos en Asbury Park hoy recordando la figura de Alan Parker y que tenemos redes sociales, en Twitter, sí, nos puedes seguir. Twitter, en Asbury Park y un bajo Crash, y en Facebook Asbury Park en Radio Crash. Instagram, pues... No. Dice Gonzalo que no, pero todos sabemos que tiene una cuenta. Que no tengo cuenta. Que sí, Gonzalo. Sí, no. Para stalkear, para fichar ahí. Que no, que la persona que sale ahí tiene pechotes. Que sigues latinos en España y cosas de esas, Gonzalo. Que todos lo sabemos. Bueno. Eso yo a micrófono cerrado os cuento una pequeña anécdota. Vale, está cerrado, puedes hablar. No pasa nada. Bueno, os dejamos con Mr. Pitbull y Gonzalo aquí nos cuenta sus anécdotas con las redes sociales. Yes, everybody knows now. They call me Mr. Beautiful. Most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. Man sings such a sad song. Ooh, when you lost everything. When you lost everything. Yeah, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, nothing will do. Yeah, Mr. Pitiful, Venom, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Pitiful. 'Cause I lost someone just que se me pilla el toro, Gonzalo. Debería mirar las duraciones de las canciones antes de ponerme a ir al baño, porque uno ya va siendo mayor y pues está durando un poquito. 2 minutos 11 de energía este Mr. Pitfoot de la banda sonora de The Commitments. Sigues en el Fury Park. Recuerda que hoy no estamos solos. Tenemos aquí al 50% de cinefagia, al 50% interesante del programa, ¿eh? Imagínate cómo es el otro. El otro ya habría hecho que hubiéramos cerrado el programa. Ya no habrías Fury Park. Por cierto, al otro 50% de cinefagia le dejé en su momento las llaves de la emisora y ahora, ahora me lo niega. O sea, ¿cómo puedes estar con esa persona tan ruin, Borja? Bueno, quizá el tiempo hace ver la buena de las cosas también, ¿no? Pues hay que mirar muy ahí dentro, ¿eh? Para, pero eso lo verá él, porque yo no veo que tú puedas ver en él nada bueno. Bueno, algo hay por ahí. Pues ahora nos toca hablar de Commitments, que en este caso es mi película favorita de Alan Parker, porque es con la que disfruté en mi adolescencia, ¿no? Pero te voy a dejar a ti hablar y luego ya puntualice de ello cuando vea que te quedas corto. Que cogeo, ¿eh? Sí. Bueno, como decimos, una película abandonamos la época de los 80, tardando un poco ciclo después de haber hecho Ar de Mississippi, otra gran película. Y los 90 para Alan Parker se presentan con The Commitments, otra película muy relacionada con el tema musical, en el cual un joven de Dublín intenta formar un grupo de soul, y para ello, bueno, tiene los referentes más míticos, ¿no? de ese de estilo musical, como son Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Wilson Pickett, y hace una especie de casting muy particular para conocer gente que con esos gustos afines. Sí, todos recordamos esa escena, ¿no? Que la gente se pasa ahí a picar por la puerta de la casa de este chaval y cada uno viene pues con unas influencias súper variopintas. Uh-huh. Y además que ninguna digamos que encaja, ¿no? con ese Dublín de los 80. Y como decimos, 90, 80, 90. También hay una de las frases más cómicas, ¿no? Y que más gracia me hacen, y con más razón, yo diría también. Son un grupo de blancos que quiere hacer música de negros, que es el soul. Y dice: los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda, y los de Dublín del Norte son los negros de Dublín. Así que bueno, y tiene justificación total para hacer lo que quiera con el tema de la música. La verdad es que es una película que, bueno, que eso, que os digo que, por ejemplo, nuestra adolescencia nos marcó, ¿no? Por ejemplo, es también una de las películas favoritas del tercer miembro viril de Asbury Park, el señor Nacho Arbesú, que siempre que uno de los dos ve esta película, pues le envía mensajes al otro: estoy viendo tal, ¿te acuerdas que decíamos que te recordaba no sé quién? Y en su caso tiene mérito porque tiene un régimen muy severo en el seminario. Le pillan con el móvil y le flagelan. Supuestamente este tipo de películas ahora las verá cuando, no sé, va por ahí a dar alguna extrema unción. Y no sé, si coge el tren, pues irá viéndola eso en el móvil o en portátil. ¿Tienen portátil los curas? Sí. ¿Pueden usar portátil los curas? Sí, hombre, para predicar el evangelio fuera de... Claro. Hay que pensar en eso, igual que el móvil. Porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Sí, no, hombre, no se manifiesta a través del móvil. En la iglesia lo tienes que apagar cuando entras, pero yo creo que Nacho es de los modernos que va evangelizando con el móvil y va. Ah, ¿no vale bajar el sonido, no quitar el sonido? ¿Tienes que apagar el móvil? Por supuesto, estás con Dios o estás con Facebook. No, es verdad que cuando... Hace interferencia con la fe. Sí, cuando se eligió al Papa Francisco, pues se apagaban los móviles porque decían que podían interferir con el Espíritu Santo. Uh-huh. Bueno, Pablo Francisco, no le desafíes nada porque te suelta un revés que te cruza la cara, ¿eh? No, pero eso lo dijeron en la tele. Es papa, pero se nota que es de barrio, ¿no? De barrio porteño, que los en Buenos Aires yo creo que son los negros de Argentina, es un santo marido. Y el Pablo Francisco debe ser de Buenos Aires del Norte. Sí. Es el Papa Negro, por algo, oye, es jesuita. Sí, bueno, vamos a dejar esas confabulaciones, vamos a hablar de cine, que para sí, eso... verdad que estábamos aquí hablando de The Commitments, Alan Parker, año 1991. 91, eso es. Y como decimos, muchas referencias musicales, y no sé, si quieres tú destacar algo de la, bueno, de la banda sonora o... Da la casualidad que de esta película... se habló en esos programas especiales que realizó la emisora durante el confinamiento, y habló de ella Arturo de Movida en la Cantina. Entonces tuve la oportunidad de verla con él, porque tuvimos que sufrir el confinamiento juntos, y vimos también los extras del DVD, y bueno, ahí te explicaban que la mayoría de los actores, los músicos, eran músicos de la zona, que se habían presentado a castings y que, por ejemplo, podían hacer música muy distinta a la que interpretan en la película, pero que bueno, que ya tenían unos conocimientos y una facilidad para, bueno, para cantar, para tocar instrumentos y demás. Y por ejemplo, entre ellos destaca el señor Andrew Strong, que era, digamos, el cantante principal de estos Commitments, y que era el hijo del entrenador vocal, se podría decir, ¿no?, del reparto. Y como no encontraban a nadie que encajase en ese papel, pues él dijo: oye, yo tengo un hijo que llevo educando ya durante varios años y que canta bastante bien. Y lo que pasa es que el chico tenía 16 años cuando rodó la película, aunque aparente casi, sí, hablábamos no, antes, no el doble, pero 20 y bastantes. Hablábamos antes que parecía un poco incluso a Joe Cocker con la voz. Sí, sí, una voz también privilegiada, que después, al igual que casi el resto del reparto, pues tuvo carrera en solitario. Por un lado empezaron como The Commitments también, y después alguno despuntó en solitario, entre ellos este Andrew Strong. Y otro chico que creo que es Glenn Hansard, sí, que incluso tiene un Oscar de hace unos años por la canción de, ahora no recuerdo la película, pero bueno, en unos minutos lo buscamos en San Google y os lo decimos. Y también pues teníamos por ahí a una de las chicas de Kors. Los Kors, ese grupo también que tuvo mucho éxito, ¿no? Los hermanos Kors, ¿eh? Los hermanos, tenía un nombre así. Sí, de hecho, a ver, aparte esta banda, sí, justo salió de esta película, porque sí, Jim Kors, que era guitarrista, era músico de estudio y demás, le dijeron que por qué no traía a esas hermanas suyas. Estaban tan interesadas en el mundo de la música. Sí, más o menos fue así, ¿eh? Parecía conversación. Y a partir de ahí, pues sí, lo fue un productor y dijo: esto vende. Y efectivamente vendía. Sí, pues sí, fue a raíz de esta película también, justamente. Pues ahí está, Alan Parker ahí aunando y creando nuevos talentos. A mí me recuerda mucho, como influencia en cine posterior, me recuerda mucho a Full Monty, por ejemplo. Ese ambiente de barrio, de gente obrera. Un poco una mezcla entre Ken Loach y el cine de Ken Loach y Full Monty. Por cierto, que también cabe destacar a unos secundarios como Cole Meany, que después estaban todas en aquella época. Sí. Que después de esto, pues con esta, digamos, se empezó a hacer conocido, pero luego participó en dos series y películas de Star Trek, en La Furgoneta. Como era la otra, Café Irlandés. Incluso con el señor Martin Scorsese en Bandas de Nueva York. O sea que. Y además un tipo que parece que no pasa el tiempo por él, sigue teniendo el mismo aspecto, hombre, algunos kilos más. Y era un padre entrañable, obsesionado con la figura de Elvis Presley en esta película. Que ya sabéis que según él, Elvis no tomaba drogas. Voy a ver, va a estar la firme convicción para que una cosa exista, Gonzalo, ¿eh? Así que... Pero bueno, yo creo que este es uno de los musicales más divertidos que he visto en mi vida. Yo no sé si vosotros qué opináis. Sí, totalmente. Además, las referencias musicales son muy afines a nuestros gustos, a mis gustos en particular. Y vamos, el montaje es muy muy dinámico. De hecho, se llevó Gary Hamlin, se llevó una nominación al Oscar por ese trabajo. Y la verdad que es muy dinámico, muy muy muy llevadero, y eso, para toda la gente que odia un poco los musicales per se, pues esto es un musical un poco atípico que fijo que les van a gustar. Plagado de estándares del soul que estamos escuchando esta noche. Pues, ¿qué te parece, Nacho? Pues sí, pues seguimos escuchando más música de esta estupenda de Commitments, y ahora creo que nos toca este uno de los platos fuertes de la banda sonora. Pues vamos a escuchar Treat Her Right. Recuerda que estás en Asbury Park. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right. Oh, yeah. Squeeze her real jump. Gotta make her feel good. Tell her that you love her. Like you know you should now. And she'll be glad every night that you treated her right. No, no, no. If you bank with my method. Just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man now. And you'll be glad every night that you treated her right. Noel, Till the Right, la banda sonora de The Commitments. Sigues en Asbury Park y recuerda que hoy tenemos aquí el 50% interesante de cinefagia, ¿eh? Porque solo traemos lo bueno de cada programa, Gonzalo. Sí, tenemos aquí a Jorge Fernández, por Dios, a Borja Fernández, ex ministro del Interior. Por el bote, no sé, de la Rota Fortuna también. Joder. Ay, Dios. No, ay, esa parte buena. ¿Esto? ¿Qué es esto? Ay, no era agua. No. Gonzalo, que el género alcohólico en las manos lo justo, no falta ahí rebozarse. Los vapores también borrachan. Sí. Me he dado cuenta, sí. Pues eso, que tenemos aquí a Borja Fernández, que es el 50% amable de Cinefagia FM. De hecho, si te llegas a equivocar con el nombre, otro 50% ya estarías muerto, ¿eh? Yo soy amable, pero si me llamas bien, ¿eh? Pues si me llamas mal, pues joder. Eres peor que el otro 50%, que es muy, mucho peor, vamos. Que por cierto, Borja, ¿cuál es el horario del programa ahora? Porque hace unos meses sufristeis un pequeño cambio. Pasasteis de lunes al... Al viernes, del viernes de 8 a 9, una hora muy canalla para nosotros, porque después siempre está la cervecita de rigor. Y nada, es una reincorporación de Jimmy al programa de los lunes. Entonces, bueno, nosotros encantados, les cedimos nuestro sitio, que era habitual, y estamos encantados de estar los viernes aquí hablando de cine, o lo que es lo mismo, de la vida, como reza nuestro eslogan inicial. Gonzalo, no tenemos eslogan, no lo pienso. Sí, algo tendremos por ahí, sí. Yo creo que no. Mira, ni Instagram, ni eslogan. No me entretengas con la luz verde que se está encendiendo. Es un ovni que está aterrizando, como todos los miércoles. Es Gonzalo, es Arturo que viene. Bueno, pues vamos a, para acabar el programa, vamos a recordaros que Alan Parker, aparte de estas tres películas que hemos, digamos, analizado entre comillas, pues también tiene una extensa filmografía que merece mucho, pero que mucho la pena. Por ejemplo, Borja, a ver, yo creo que desde el 78 en adelante, casi todo, ¿no? Sí, casi, entre casi todo. No lo vi todo. De hecho, hoy precisamente alquilé una película que se llama La vida de David Gale, que es un alegato en contra de la pena de muerte. Una película muy interesante. Pues esa no la había visto, y precisamente la alquilé y la veré hoy o mañana. Con giro sí, final. No me hagas spoilers, por favor. Bueno, pues como decimos, una filmografía muy extensa, sus altibajos también, como cualquier buen cineasta. Yo destacaría mucho Pink Floyd, por ejemplo. Hizo una película de animación con el disco este The Wall, el muro de Pink Floyd, que es una película que de animación con que te digo a ti, Gonzalo, que te gusta mucho la animación, que no sé qué opinas del muro de Pink Floyd. Bueno, el muro es una película atípica, y en su día, bueno, yo cuando la vi, pues ya habían pasado unos años del estreno. Yo la vi a mediados de los 90, cuando, coño, es una película de principios de los 80, y tanto había oído hablar de ella, había visto los videoclips que se estrenan de la película y demás, pero bueno, está bien. Si eres fan de Pink Floyd, tienes que verla, pero bueno, no sé, quizás el paso del tiempo no la ha sentado muy bien. Esa es mi opinión. Bueno, es una película muy psicodélica también, con la música de Pink Floyd, y aquí, bueno, pues varios... Yo la vi hace tiempo y recuerdo varios pasajes muy lisérgicos que bueno, son... Y además con la participación también de Bob Geldof, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y Jenny Wright. Bueno, aparte de esta película, tenemos una que yo destacaría mucho, que es Birdie. Es una película que sale un jovencísimo Nicolas Cage y un Matthew Modine, muy jóvenes. Estamos hablando del año 84. Y bueno, es un joven que tiene una afición por los pájaros, y bueno, tiene un amigo que se llama Birdie. Es una relación de amistad, ¿no? Dentro de dos personas muy muy particulares, que también tienen un punto de vista también me parece que se queda uno de ellos desarrolla una enfermedad mental y queda recluido en una institución psiquiátrica. Y bueno, cuento un poco esta historia, bastante cruda, pero muy muy interesante. Y luego, como no, para finales 80, hablamos antes de Ar de Mississippi, una peli con Jim Hammond y William Dafoe, que es un drama sureño también, que el racismo está muy latente. Habla de las primeras hordas por ahí de Ku Klux Klan y todos las tropelías que cometían. Y bueno, Jim Hammond, con ese cinismo tan característico de él, ¿no? Como que no se casa con nadie, hacen la dupla de poli bueno, poli malo con Dafoe, y está genial esta película. Sí, a mí es también una de mis preferidas de Alan Parker. Y después, pues dentro del género musical, yo creo que hay que destacar Evita con nuestro Antonio. Sí, y también con Madonna, que de hecho se llevó, es uno de los pocos Oscar que ganó Alan Parker, porque se llevó el Oscar a la mejor canción. Y bueno, pues como yo esta película no la vi, pero sí que recuerdo en el 96 que hubo una gran acogida por parte del gran público por ver a Madonna, quizá en el mejor papel de su filmografía, que eso no quiere decir mucho sobre una serie de truños verdaderamente importantes. Y esta que comentábamos de La vida de David Gale, que a mí en su momento me gustó, pues parece ser que en Estados Unidos pues fue un auténtico fracaso en taquilla. Y bueno, yo tengo buen recuerdo de esta película, así que bueno, yo os la recomiendo. Sí, pues nada, hoy la veré, ya te contaré, Gonzalo, como que me pareció. Y bueno, el tema de la pena de muerte en Estados Unidos es un tema que crea bastante controversia y bastante dicotomía, y por eso quizá no, al ser un alegato a priori bastante explícito en contra de la pena de muerte, pues quizá no tuvo la repercusión que debería, ¿no? Y en esta época pues hubo más películas, ¿no? También yo recuerdo unos años antes pues había otra que era Pena de Muerte con Sean Penn, sí, y Susan Sarandon, con banda sonora de Bruce Springsteen, que estaba, bueno, banda sonora no, había un tema la película de Dead Man Walking, sí, la canción, sí, Dead Man Walking, sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agradecemos, como no, pues la presencia de Borja Fernández, que nos ha hecho el sol el programa, ¿eh? Bueno, sí. A ver qué engañamos para la semana que viene, Nacho. Sí, porque, a ver, Arturo lo descarto porque nos llenaría esto de temas de Eric Clapton. Sería un monográfico, ¿eh? La vida según Eric Clapton, el evangelio según Eric Clapton. La música medieval de Eric Clapton, no sería variado. Javier Peláez nos podía dar ahora un programa, no sé, hablando de pediatría o algo así, pero no parece que tampoco se anima. No, está bastante ligado, sí. Con los cambios de pañales y no tal. Y pues, mira, podemos llamar a otro 50% de cinefagia. Es verdad, no sé, que nos haga un programa aquí sobre qué, sobre nubarrones. Sí, nubarrones, o cómo odiar al prójimo, o crítica por criticar, algo así, ¿no? Ser el anticristo y creer en Dios. Eres consciente, Gonzalo, que igual tenemos que ayudar a Borja en el próximo cinefagia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como no se me dice, oye, mira, que estoy solo aquí, no sé qué ha pasado. Así que os dejo ahí con el bueno, verte, pues venga. Le enviamos desde aquí también un fuerte abrazo a Jairo, ¿eh? Mándaselo flojito, que lo fuerte tampoco se va a quejar. Que se cuide, que estos días está el hombre muy agobiado, mucho trabajo, muchas cosas, se le han juntado muchas cosas. Y en un principio iba a estar aquí también con nosotros en el programa, pero al final no pudo ser. En realidad me dijo que aborrecía estar con vosotros, ¿eh? Que al final, no, lo que pasa es que no quiere devolverme las llaves de la emisora, que las tiene él. Hemos intentado ponerlo bien un minuto y a ver, Gonzalo, sí, que es imposible. No. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya por hoy. Ya sabéis que en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano y además siempre pendiente de las redes sociales y además hoy embozado, con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. Como siempre en el guión y la locución, en los bongos. Y arrastrando la lengua. Y escupiendo a su micro y al de los demás, hachis, Gonzalo Martínez. Bueno, y despedimos a nuestro invitado de hoy, Gonzalo. Sí, bueno, Borja, cuando quieras, puedes pasarte por aquí a limpiar o a lo que quieras. Un placer pasar a limpiar, a hablar y a, vamos, lo que ustedes me manden. No digas muy alto, ¿eh? Pues nos despedimos, como es habitual en este programa, con más música. Y vamos a despedirnos con un tema del músico con el cual querían actuar estos The Commitments en la película, que si no me equivoco era Wilson Pickett, pero que al final, oye, no lo consiguen. No, porque se iba con Pepe Navarro a Mississippi, que sonaba todas las noches. Así que nos vamos con esta tierra de las mil danzas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! One, two, three. One, two, three. Come on, I need some help this time.